Radio Nuevo Mundo y su red de emisoras te invita a escuchar la retransmisión del programa De Domingo a Domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentan... De Domingo a Domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, sin restricción, a través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De Domingo a Domingo, sin restricción. Domingo 26 de marzo del año 2023. Y claro, tenemos que iniciar este programa haciendo una constatación noticiosa, que en esta madrugada en un operativo policial falleció una carabinera que asistió a ese evento que estaba siendo provocado por una turba de delincuentes que intentaba asaltar una casa en Quilpué, y una sargento de carabineros que asistió a ese llamado fue asesinada, lo que es tremendamente lamentable, y por supuesto lo consignamos como un hecho de los graves que vive nuestro país con respecto a la delincuencia. Eso por una parte. Por otro lado, hay que decir que nos escribe el escritor, periodista, historiador Mario Moroz, y nos dice que su libro está siendo uno en los rankings de ventas en nuestro país, lo que lo tiene muy contento, y ha asistido a muchos lanzamientos en distintos lugares, y de hecho el día de mañana hay un lanzamiento de su libro en la capilla Nuestra Señora de Nazaret en Las Condes, en Dieguitas 974, como una de Las Condes, en el Centro Cultural Lucila Godoy Alcayaga. Así que esto es a las 19 horas y lo presenta o modera el evento Miguel Dabañino, quien es un hombre de la cultura y del quehacer periodístico y del arte en nuestro país. Por muchos años director de un programa importantísimo en la radio de telefonía durante la dictadura, Nuestro Canto. Así que saludamos a Mario Moroz y por supuesto saludamos a quienes están comprando ese libro, porque efectivamente es un libro interesante, importante, no solo interesante, importante para lo que es la historia de nuestro país, sobre todo en este año de los 50 años de conmemoración del golpe de Estado cívico-militar en nuestro país. Partimos así. Hoy día, ¿quién está? Y saludamos a Karen Medina, que ya está conectada, Patricio Palma, que también están conectados como cada domingo puntualmente. ¿Quién quiere partir con el análisis de lo que ha sido la semana, que no ha sido poca la información que hay, ¿no? O lo que haya que comentar. ¿Patricio? Karen, Patricio. Ya, Patricio. Estás muteado, Patricio. Ahí sí. Nos desmuteamos entonces. Sí. No se diga que atropello, eso sí. Así es. Bueno, amigas y amigos que nos están escuchando una vez más desde este domingo en Nuevo Mundo, para transmitirle algunas impresiones de lo que ha sido la semana, como decía Julio, una semana extraordinariamente noticiosa, tanto nacional como internacionalmente. En lo internacional destaca, por cierto, la la cumbre iberoamericana, en donde, entre paréntesis, vimos aparecer nuevamente al señor Alamant. ¿Recuerdan cuando era ministro y se fue a España a asumir un cargo? Bueno, este es el cargo que asumió, ¿no?, como presidente de esta entidad en España. Secretario general. Sí. Entonces, bueno, cierro el paréntesis para que todos lo recuerden. Creo que se trató de un evento extraordinariamente importante hecho en esta semana, al que desgraciadamente no pudieron concurrir varios presidentes significativos de América Latina, tal vez los casos de AMLO, Manuel López Obrador de México, y de Brasil, de Lula, son los más destacados, importantes, por razones distintas. En el caso de Lula, por una neumonía que afectó su salud y le impidió incluso viajar a China, que tenía programado esta semana precisamente. Creo que es muy importante constatar esta situación. Lula iba a viajar a China esta semana, lo cual da cuenta de un acercamiento de posiciones tratando de mantener una postura equilibrada respecto de las grandes potencias del mundo, cosa que en el caso de Brasil, el país más importante de América del Sur, es significativo sin duda para nosotros. Nuestro presidente concurrió a la cumbre con un claro propósito, que fue el de destacar, el de hacer presente la necesidad de coordinar los esfuerzos de los países de América Latina y el Caribe para regular la migración. Creo que ese es el sentido más importante de la visita que realizó el presidente Boric junto con su nuevo canciller, Van Claveren, a esta cumbre en República Dominicana. Escuchando atentamente los mensajes de Boric, deja en claro que el objetivo principal que tuvo en mente cuando concurre a este evento es precisamente lograr de los otros presidentes y de los países que concurren un acuerdo que permita regular la migración. Me da la impresión que esto es algo tremendamente importante que debe subrayarse, porque Boric plantea la necesidad de regular, es decir, impedir una migración indiscriminada, desordenada, pero sin restringir el derecho humano a la migración, que por otro lado es algo que nosotros estamos muy interesados y debemos defender a toda costa, pensando que los chilenos que tuvimos que enfrentar una situación de migración obligada por exilio durante la dictadura, malamente podríamos retribuir esa ayuda a los países que nos brindaron facilidades, restringiendo el derecho a la migración, cuando hay ciudadanos que por razones políticas, de humanidad o económicas, requieren salir de su país para vivir en otro país. Esto, digamos, me parece que fue bien planteado por el presidente Boric en las intervenciones que se conocieron, y da cuenta de una preocupación que se tradujo finalmente en que hubo conversaciones formales con Bolivia y con Venezuela, que son dos países que para los efectos de este problema son claves en la situación chilena. Me pareció tremendamente positivo que se hubiese conversado con Bolivia, aunque, digamos, las informaciones de prensa dan cuenta de que hay un obstáculo importantísimo que despejar, cuál es la reivindicación marítima del país andino. Pero creo que se tomó la iniciativa de conversar, y se conversó, y se logró agendar incluso un cuadro de posibilidades de conversación hacia adelante y de acciones conjuntas. Muy positivo me pareció también que se haya conversado con representantes de Venezuela. No concurrió el presidente Maduro, pero sí su canciller, al cual se le también planteó la necesidad de establecer mecanismos de regulación de la migración venezolana hacia el Cono Sur, en particular hacia nuestro país. Creo que son dos asuntos importantes que el presidente subrayó ayer en varias oportunidades, estuvo presente en la televisión chilena en varios momentos, y creo que hay que tenerlo muy en cuenta porque refleja la preocupación que tiene el gobierno respecto de este problema. En contradicción con aquello, yo diría, y esto es importante destacarlo también, hoy día las páginas de editoriales de la prensa oficial de derecha y de programación en canales de televisión abierta sigue dando cuenta con estridencia del aumento de la delincuencia en nuestro país y del clima de inseguridad que estaría rodeando la vida de los ciudadanos chilenos. Yo creo que nadie puede desconocer el que ha habido un aumento de la criminalidad, que efectivamente para los chilenos, subjetivamente más que objetivamente, pero también objetivamente, la inseguridad ha pasado a ser un problema principal y está sin duda entre las principales ocupaciones de cada hogar, preocuparse de no ser afectado por la delincuencia creciente. Ojo que esta delincuencia tiene características especiales y creo que eso da lugar a ciertos estudios que no se han hecho en profundidad, como por ejemplo el que un número creciente de ciudadanos de otras nacionalidades resultan ser asesinados. El aumento de los asesinatos en nuestro país eleva proporcionalmente en forma significativa el número de ciudadanos extranjeros respecto a los nacionales. Esto debiera decir algo. No es que se esté matando indiscriminadamente a ciudadanos que circulan por las calles. Hay un cierto direccionamiento en estos asesinatos que ha sido objeto ya de varios estudios y que revelan la actividad de una delincuencia organizada que es necesario controlar. Creo que el gobierno ha puesto esfuerzos en esto y yo destacaría, por ejemplo, las 93 medidas de seguridad que envió esta semana el Ministerio del Interior al Parlamento. Son 93 medidas que se realizan en distintos momentos de tiempo y que dan cuenta de la necesidad de invertir mayores recursos en aumentar el grado de seguridad por la vía de controlar la acción de bandas criminales que han ingresado al país al amparo de esta corriente migratoria de que estábamos dando cuenta. Creo que el gobierno muestra con eso claramente una disposición, una voluntad de combatir hasta donde le es posible en una democracia estas incipientes medidas de este fuerte incremento, no incipiente, este fuerte incremento de la acción delictiva en la sociedad. A mí eso me preocupa cuando lo contrasto con las posiciones de la derecha, que exhortan al gobierno a preocuparse de este problema por métodos incluso tan curiosos como los que han levantado algunos alcaldes de derecha del país. Estoy pensando, por ejemplo, en la acción que ha tenido el alcalde de la Florida, Carter, ¿no?, que de alguna manera está como poniendo contrapeso a toda esta acción gubernamental que se expresa en presupuesto, en relaciones internacionales, en medidas específicas, y él lo que hace es demoler parte de lo que llama narcocasas. Ojo, yo no estoy en contra de que las municipalidades colaboren a la persecución del delito, pero pretender que de esa manera, utilizando una ley de construcción, ni siquiera una ley que pone específicamente como objeto de acción la delincuencia, va a resolver el gran problema, parece peregrino. Y sin embargo se ha planteado esto como una oposición a la política del gobierno, incluso desafiante. Llega a decir, si me apoyan bien y si no yo continúo y voy a demostrar que yo soy más efectivo que el gobierno. Hay evidentemente intento de lanzamiento de candidaturas, de proyección de figuras de la derecha por este lado, que debemos seguir atentamente, porque se está jugando de alguna manera con el problema que hoy día afecta a la mayor parte de las familias chilenas en el tema subjetivo de la inseguridad. Me detengo en estos asuntos porque creo que efectivamente es indispensable que el gobierno dé permanentemente muestras de que está intentando resolver el aumento de la delincuencia y el control de las bandas que están operando, en algunos casos impunemente. Eventos como el de Valparaíso, en el cual el funeral de un narcotraficante paralizó 7 unidades escolares, estudiantiles del puerto realmente debe preocuparnos. No puede ocurrir que el entierro de un delincuente se transforme en un problema que implique la suspensión de las actividades escolares o académicas. Eso está dando cuenta de que efectivamente no hay un control adecuado de la situación. Y todos los esfuerzos que se hagan para esto creo que son muy importantes y complementarios. Lo que no es aceptable es que la derecha juegue con este problema y lo use en contra de la acción del gobierno y de sus medidas, invocando a futuro posiciones de ganancia electoral. Creo que lo que ha ocurrido en la semana es muy lamentable, ¿no? Porque se sigue hablando de este problema, se deterioriza, se criminaliza la situación más allá de los objetivos y se olvidan cosas tan elementales como que la derecha rechazó la idea de legislar sobre reforma tributaria. ¿Y de dónde van a salir los recursos para combatir el crimen organizado si es que no hay recursos de gobierno que provengan de una reforma tributaria? Entonces es tremendamente fácil, demasiado fácil, cuestionar a un gobierno porque no puede actuar, exigirle otro tipo de medidas y al mismo tiempo negarle toda posibilidad de recursos para poder incrementar esa acción. Creo que estamos en presencia de problemas muy importantes a los cuales no se le ha dado toda la significación que tienen y que amenazan con ocultar el sentido de otras medidas que ha tomado este gobierno que sí van en la dirección del cumplimiento de su programa, que es la cuestión más importante, sin duda. Gracias, Patricio. Ya está conectado nuestro invitado de hoy. Le vamos a pedir que nos espere un ratito, Alexis, por favor, porque la Karen Medina no ha hecho su ingreso todavía formalmente a la... Así que, Karen, le doy la palabra. Uy, ¿cómo están, querido Julio? Querido Patricio, buenos días. Intentaré ser breve y seguir en la línea de lo que plantea Patricio. Efectivamente, el problema de la delincuencia es un problema grave en Chile. Lo conversábamos la semana pasada en este espacio a propósito del tema de la migración y del derecho y de la delincuencia. Y abordamos dos temas paralelos: el derecho de los migrantes en Chile, el migrante que viene a hacer un aporte efectivamente, que viene a colaborar con nuestro país, y por otro lado el del derecho a vivir seguros. Y esa es una apuesta que tiene nuestro país, sin duda, y el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, que efectivamente se enfrenta a una situación muy grave que debemos abordar con toda su magnitud, porque efectivamente es una materia que no solamente es de preocupación, digamos, de la ciudadanía, sino porque efectivamente yo creo que se está abordando de muy mala forma en algunos espacios. A mí me preocupa, por ejemplo, el show televisivo que hemos estado viendo durante estas semanas en torno a el narcotráfico en la Florida, donde el problema se enfrenta derrumbándolas. Casas que serían, ¿cierto?, de microtraficantes, con una absoluta puesta en escena, y por supuesto viendo al alcalde de esa comuna, como vimos alguna vez a Lavín cuando se candidateaba también como exalcalde de Las Condes, todos los días presente en los distintos matinales, la programación televisiva, y donde todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y dónde está esta autoridad municipal cumpliendo su función y enfrentando el problema real? Yo creo que el problema real es efectivamente abordar medidas de prevención, en primer lugar, junto a la comunidad, más que desde la televisión. Entendemos, sin duda, aquí hay también otro juego, que es ir instalando los candidatos de la derecha, ¿cierto?, para las próximas presidenciales. Eso hay que tener dos dedos de frente, por algo tienen más espacio que nadie más, ni siquiera de las autoridades de nuestros ministerios, por ejemplo, que podrían tener justamente ese espacio para contar de estas 93 medidas para enfrentar y erradicar la delincuencia. Más aún cuando hemos visto el torpedeo, ¿cierto?, y los obstáculos que ha puesto la derecha para avanzar. no solamente rechazaron la reforma tributaria, donde también habían recursos ahí, ¿cierto?, para enfrentar el problema de la delincuencia en Chile. Podemos ver anteriormente, por ejemplo, en noviembre del año pasado, recordar que la derecha rechazó el presupuesto contra el crimen organizado que presentaba el presidente Boric en sus principales prioridades para este año: mejorar las pensiones, avanzar en medidas sociales y, por supuesto, enfrentar el crimen organizado. Con 69 votos en contra, 65 a favor y 6 abstenciones. Hay que recordar estas y otras actitudes de la derecha frente a lo que es un problema país. Ellos mismos lo levantan como una bandera, sin duda, creo, como lo manifiesta Patricio con mucho, con un oportunismo muy evidente. Y creo que, pero creo que lo de fondo aquí también, a lo menos para quienes nos escuchan, es poder abordar este tema con mucha seriedad y con compromiso, con compromiso real. Creo que las medidas de prevención que nos comprometan como país a enfrentar la desigualdad y a cuidar a nuestras generaciones de esa cultura del consumo exagerado que hoy día se instala, creo que es vital. Por supuesto, las medidas de prevención y de protección a todo nivel. Y bueno, no sé si el tiempo nos da, pero ya vendrá, ya vendrá tiempo, ya vendrá tiempo. Sí, habrá más para hablar. Ahora quería decir eso. Sí, está bien, perfecto. Pero tenemos un invitado hoy día especial porque efectivamente estamos en un proceso importante que al país le tiene que interesar y, por supuesto, a nuestros auditores le interesa mucho, que es el proceso constitucional, el nuevo proceso constitucional que se abrió, para la cual también están apareciendo detractores, que hay que tenerlos presentes. Y hoy día tenemos invitado a Alexis Cortés Morales, quien es sociólogo, máster y doctor en sociología. Es hoy día integrante de la comisión experta nominado por el Partido Comunista en el Congreso. Alexis Cortés, te damos la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y escucharnos primero y después poder conversar contigo. Muy buenos días, Julio, Patricio, Karen, a quien le mando un abrazo que no veía hace mucho tiempo. Estoy feliz de estar aquí y disponible para que conversemos todo lo que sea necesario respecto a este proceso. Lo primero que uno se le viene a la cabeza, Alexis, luego de un proceso constitucional bien álgido, donde hubo una cantidad de situaciones que se produjeron, tanto creadas desde de los medios de comunicación que maneja, por supuesto, mayoritariamente el sistema, la derecha particularmente, como también por algunos errores y equivocaciones que se provocaron al interior del grupo que constituyó ese evento constitucional, finalmente termina siendo rechazado la propuesta, el proyecto. ¿Cómo sientes tú que estás en una esfera que además es una esfera que es cuestionada, porque dicen, bueno, ¿por qué expertos para decirnos lo que tiene que escribirse y para qué entonces se elige el constituyente? Bueno, ¿cómo entiendes o cómo nos puedes explicar lo que está sucediendo con el proceso constitucional, Alexis? Y te agradecemos, por supuesto, que estés con nosotros. Muchas gracias, es una muy buena pregunta. Me parece que esos cuestionamientos son absolutamente válidos y hay que tomarlo en consideración. Pero para mí lo fundamental de este proceso son dos cosas. Primero, es que el actual deja abierta la posibilidad de tener una constitución hecha en democracia. Y unido a eso, el segundo punto, es que 50 años después del golpe, creo que quienes hemos luchado todos estos años porque hayan transformaciones, por dejar atrás la herencia de la dictadura, tenemos la obligación moral y política de por fin enterrar la constitución de la dictadura. Es cierto que este no es el diseño que las fuerzas de cambio, ¿no?, hubiesen deseado. No es tampoco el diseño que el Partido Comunista hubiese hecho por sí mismo. Pero el Partido Comunista y las otras fuerzas de cambio no son las únicas fuerzas existentes. Y el actual diseño permitió mantener abierta esa posibilidad de redacción de una constitución hecha en democracia. Chile necesita una nueva constitución democrática y la merece. y nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que esta nueva redacción se haga cargo de las expectativas de transformación que tiene la sociedad, habilitando esos cambios en una redacción que haga posible esas transformaciones. Hoy la actual Constitución los impide. Incluso cuando nosotros hemos estado en el gobierno y las fuerzas de cambio han tenido mayoría en el Congreso y hemos intentado implementar reformas, la última barrera sigue siendo el Tribunal Constitucional, ¿no? Y declarando inconstitucional en nuestro proyecto de sociedad. Yo creo que tenemos que avanzar hacia una redacción donde nuestra visión de país, donde nuestros aportes transformadores sean posibles también. Gracias, Alexis. Patricio, Karen, Patricio, ya, vamos, está levantando el dedo así urgente, Patricio. Creo que hay muchas cosas que preguntarle a Alexis, a quien saludo. Creo que él está cumpliendo ya un papel muy destacado en esta comisión de expertos, entregando una voz diferente, entregando una orientación que sin duda tiene que provocar efectos importantes en este proceso. Entonces, Alexis, te hago una pregunta que ha sido tal vez la que ha generado más discusión en la opinión pública, por lo menos hasta donde uno conoce, porque hay sectores de chilenas y chilenos que incluso dicen no vale la pena participar de este proceso porque está apañado desde el comienzo, está amañado. Y esto proviene de que la Constitución que se va a redactar de alguna manera tiene que respetar 12 normas que se aprobaron previamente. Entonces la pregunta que es importante responder en esta ocasión es, ¿realmente esas 12 normas hacen imposible pensar en una constitución democrática que supere la de la dictadura, o vale la pena utilizar hasta donde sea posible ese espacio para generar bases constitucionales diferentes? Tu respuesta sobre esos 12 puntos creo que son muy significativas. Muchas gracias. Otra buena pregunta, y aprovecho de retomar algo que estaba también en el comentario inicial, ¿no? Primero, ¿cómo yo concibo el rol que podemos jugar nosotros en esta comisión? Es cierto que no ha dejado satisfecho el diseño a muchas personas, y que incluso se ha planteado que el rol de los expertos es un rol casi de tutelaje, pero yo creo que junto con quienes estamos ahí, la mayor parte concebimos nuestro rol como de facilitadores de la deliberación de quienes después tendrán un mandato popular para redactar la nueva constitución. Y así nos estamos viendo. Nosotros, la expertise no puede ser idealizada porque no reemplaza la política. Y una constitución es un pacto político finalmente, y que tiene que ser diseñado, definido finalmente por quienes tienen un mandato popular para eso. Y respecto de las 12 bases, yo creo que en buena parte ellas recogen, creo, algunos de los elementos fundamentales del proceso anterior. Ya, por ejemplo, que la soberanía reside en el pueblo. Y el más importante de todos, creo yo, es el Estado Social y Democrático de Derecho, que creo que tiene que ser concebido como una conquista, ¿no? El Estado Social y Democrático de Derecho, más que una base, es una conquista del largo proceso constituyente. Y es un proceso que no comienza evidentemente con nosotros, ni siquiera diría incluso con la convención. Comienza incluso antes de la entrada en vigencia de la constitución que redactó la dictadura, ¿no? Con las fuerzas como el Partido Comunista, obviamente el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, que se opusieron desde un comienzo a esa redacción y lucharon para transformarla, ¿no? El Partido Comunista fue incluso bastante perseverante, ¿no? en esa demanda. Y yo creo que es precisamente la consagración de un Estado social, democrático y de derecho, lo que para las fuerzas transformadoras puede hacer que valga la pena este proceso, ¿no? Porque eso supone una transformación radical de lo que ya tenemos. Implica, es la clave para dejar atrás el Estado subsidiario. Implica la definición de un Estado que busca la justicia social, que se le entrega un mandato para que luche contra la desigualdad, y sobre todo que consagre, ¿no? un estándar material mínimo, ¿no? A partir de derechos sociales como la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda, que se empiezan a garantizar, y donde, claro, va a haber provisión mixta en ellos, pero la primera responsabilidad va a estar en el Estado. Nosotros, nuestra relación con esos derechos ya no deberá ser de consumidores ni de usuarios, sino que de ciudadanos. y es al Estado a quien le podemos exigir que ellos se cumplan. Karen Medina. Sí, estaba escuchando muy atentamente a Alexi, por supuesto le mando de vuelta el abrazo. Qué gusto verlo ahí, después de tanto tiempo además cumpliendo esta función tan importante. Alexi, te escuchaba a propósito del rol del Estado Social y Democrático de Derecho. Para el ciudadano de a pie, para el que está todavía dolido por el triunfo del rechazo del año pasado, y para aquel que votó rechazo también confundido, ¿cierto?, contaminado con las mentiras, con los fake news del año pasado, ¿qué podemos decirle en torno a este mismo tema de los derechos que se peleaban en el estallido, durante el estallido o después o antes del estallido, sin duda, porque hubo un proceso de movilizaciones sociales y populares en torno a los distintos derechos que se juntaron en esa fecha, que fueron demandados en los cabildos, autoconvocados por los miles que se realizaron en todo el país? Y el tema era justamente esa conclusión: necesitamos un Estado social democrático de derecho. ¿Cuál es la diferencia? ¿Nos puedes contar cuál es la diferencia entre un Estado subsidiario, entre un Estado social y democrático de derecho? ¿Cómo eso se plasma para garantizar efectivamente ese gran cambio, esa transformación que esperamos en Chile, que permita hacer justicia y garantizar derechos a todos y a todas, aun cuando no tenga los recursos para poder pagar por esos servicios, que es lo que hoy día justamente caracteriza la realidad en Chile? El que puede pagar, puede, y el que no, sálvese quien pueda. Muchas gracias también por la pregunta. Lo primero, para quienes están dolidos con lo que ha pasado, sobre todo con el resultado del 4 de septiembre, primero decirles que nosotros también lo estamos. Y segundo, que necesitamos toda esa capacidad crítica para acompañar el proceso. Claro, yo no tengo cómo decirles, tienen que apoyarlo y tienen que estar a favor de él, porque creo que el parámetro de medida no es el proceso en sí mismo, sino que es su resultado. Si el resultado es una constitución efectivamente democrática, que habilita el cambio, que habilita la política, que haga posible que los deseos de transformación se hagan reales, ¿no? Entonces yo creo que van a haber razones de fuerza para que ellos sí puedan eventualmente superar el estado de escepticismo con el que están. Pero eso lo vamos a ver con el resultado de la reacción. Por eso es tan importante lo que ocurra en la elección del Consejo, porque van a ser ellos los que van a darle carne, ¿no?, a esta transformación, a este Estado Social Democrático de Derecho. ¿Cuál es la diferencia entre un Estado Social Democrático de Derecho y un Estado subsidiario? El Estado subsidiario, me refiero al que nosotros hemos experimentado, ¿no?, al que se ha implementado en Chile, que no está explícito en la Constitución vigente, pero es una lógica que lo atraviesa por completo. Es un Estado pasivo, es un Estado que se inhibe de cumplir su rol, que solo actúa cuando los privados no quieren o no pueden hacerlo. En cambio, un Estado social y democrático de derecho es un Estado al cual nosotros mandatamos a que se implique y se comprometa por la superación de las desigualdades sociales y a favor de la justicia social. Es un Estado que tiene la obligación de asegurar un estándar mínimo, ¿no?, que la sociedad considere como mínimo, para que podamos ser ciudadanos. Ser ciudadano en este caso ya no significa solo el derecho a votar, el derecho a tener seguridad significa tener buena educación, tener buena salud, tener seguridad social, o sea que no vamos a estar solos, ¿no?, cuando nos ocurra alguna enfermedad, o tengamos un accidente de trabajo, o en la maternidad o la paternidad. Significa que la sociedad hace un compromiso en su conjunto para que a nadie en nuestro país esas cosas le falten. Y hoy nosotros lo que experimentamos es todo lo contrario. Experimentamos abandono, ausencia del Estado, pasividad, y eso es lo que ha permitido el abuso. Y esas son las razones que han llevado a que la sociedad como en su conjunto se movilice y cuestione lo que tenemos actualmente vigente. El Estado Social y Democrático de Derecho, si se implementa, ¿no?, en como tal cual lo han entendido otras sociedades que han adoptado la misma lógica, el mismo formato, entonces implica un país distinto, claro, que se va a implementar progresivamente. No es que la Constitución se aprueba y al otro día esos derechos empiezan a implementarse, porque eso es de acuerdo a la capacidad que el propio Estado tiene para hacerlo. Supone, y el otro ya lo decía Rodrigo Vergara, un economista del CEP, un Estado social supone un pacto tributario también, porque eso, los derechos no son gratuitos, ninguno de ellos, ni el derecho a voto, ni el derecho a la seguridad, ni el derecho a la propiedad, porque todo eso implica gasto para el Estado, notaría, en policía, en correo, notificación en funcionario. Bueno, estos derechos también cuestan. Nosotros estamos lejos de la media de la OCDE, que es donde nos gusta compararnos, y estamos incluso lejos del promedio de América Latina en materia impositiva. Recolectamos apenas el 20% de nuestro PIB en impuestos. Y eso tiene que modificarse, ¿no? Una nueva constitución es un pacto político, social, ¿no? Porque es la sociedad que se debe identificar con ese pacto también, pero también tiene que ser un pacto tributario, ¿no? También tenemos que ser capaces de pasar del papel lo que vamos a consagrar esos derechos a la realidad. Estamos conversando con Alexis Cortés Morales, máster y doctor en sociología, es integrante de la comisión de expertos para el proceso constitucional que está en desarrollo. Además hay que decirlo que Alexis es nieto de un detenido desaparecido, de Víctor Hugo Morales, que fue dirigente sindical y hecho desaparecer por la dictadura el 9 de agosto del año 1976, lo que trae consigo una impronta, por decirlo de alguna manera. Tú en la comisión de expertos estás en la subcomisión de derechos económicos, sociales y culturales y medioambientales. Bueno, es un nombre largo. También me imagino que te interesa que la nueva constitución traiga una protección a los derechos humanos y, por supuesto, poner fin a esto que significa la posibilidad de que en un momento determinado alguien se le ocurra propiciar un golpe de Estado y provocar la tragedia que provocaron a muchas familias en nuestro país la dictadura del año 73. Estamos a 50 años de ese hecho. ¿Cómo sientes todo esto que trae consigo en medio de esta conversación tan importante de este grupo de expertos que yo me imagino, porque además los títulos que se expresan son bastante altos, de que hay una discusión también de alto nivel, no una discusión pequeña, ¿no? Se está dando con altura de mira, me imagino, las discusiones. Sí, creo que son discusiones que se hacen con responsabilidad y sobre todo buscando poner de relieve la expertise que cada uno tiene, ¿no? Que son distintas. Y donde yo creo que los partidos trataron de definir a su mejor gente, creo yo, para tratar de aportar a este proceso. Y respecto de los de dónde vengo, ¿no? Yo cargo también una responsabilidad que creo que intersecta lo que significa redactar una nueva constitución democrática 50 años después del golpe de Estado, pero también cargando toda la tradición política que los comunistas representamos, ¿no? Una tradición democrática de lucha por la justicia social, y que la actual constitución, cuando fue redactada, precisamente lo hizo pensando en excluirnos, pero también cargando el peso que significa ser el único sociólogo, ¿no? y los aportes que puede hacer mi disciplina en ese espacio. Y sé muy bien a dónde voy y a lo que voy, porque tengo muy claro de dónde vengo. Y para mí fue muy emocionante en la nominación, cuando la hizo la bancada del partido, las palabras de la diputada Lorena Pizarro, quien reivindicó justamente el hecho de que yo fuera un nieto detenido desaparecido, y un poblador de La Victoria, ¿no? Alguien que se crió en la población de La Victoria, lo hizo también Claudina Núñez, que es core, y todas las muestras de cariño que he recibido de mucha gente, pero sobre todo de quienes fueron mis vecinos en la población de La Victoria, son muy emocionantes. Respecto de los derechos humanos son un estándar de la humanidad. Es decir, nosotros como humanidad concordamos que esto es lo básico, que la violación de esto es intolerable. Y creo, deberíamos ser capaces, creo yo, en este contexto, en el año 2023, de que Chile asuma ese estándar también para nuestra sociedad, ¿no? Creo que ese estándar debería ser el que se plasme, ¿no? Incluyendo elementos como la garantía de no repetición, el derecho a la memoria, entre otras cosas, ¿no? Pero nosotros, cuando discutimos derechos sociales, derechos económicos, derechos ambientales y derechos culturales, estamos pensando precisamente en la perspectiva de derechos humanos para que esta quede consagrada en la nueva Constitución. Patricio. Sí, yo creo que Alexis está dando una cuenta de su gestión extraordinariamente importante para tenerla en consideración en las semanas que vienen. Hay una elección el 7 de mayo y en esa elección se juega en parte, vamos a discutirlo seguramente con Alexis más adelante, el futuro de este proyecto que está hoy día germinando en esta comisión de expertos. Te quería consultar un poco más sobre el tema que planteaste recién, Alexis, porque no lo he visto yo mencionado en otras partes. No he escuchado una opinión tan interesante como la tuya respecto del pacto tributario, es decir, de la condición de viabilidad de un estado de bienestar. Yo tengo muy presente declaraciones que a veces hacen chilenos que andan o viven en países que han declarado un estado de bienestar en Europa, sobre todo en la parte norte de Europa, en que ellos dicen, sí, nosotros vivimos muy bien, pero tenemos unos impuestos muy altos también, y pagamos gustosamente esos impuestos porque lo que obtenemos a cambio de ellos son, digamos, beneficios sociales muy importantes, tranquilidad para vivir. Entonces, ¿tú ves posible que en nuestro país se logre llegar a este pacto tributario? ¿De qué dependería? ¿Cómo visualizas el proceso de construcción de un pacto tributario? ¿Lo ves ligado al desarrollo de la Constitución? A ver, creo que eso es un punto paradojal precisamente por lo que vimos la última semana cuando se rechazó la idea de legislar en relación a una reforma tributaria. Pero yo creo que hay que asumir, si es que este proceso es exitoso, ¿no?, que la consagración de un Estado social, sobre todo democrático y de derecho, supone repensar también nuestras cargas públicas, y en particular tributos e impuestos. No se puede construir un Estado social si no logramos mejorar la capacidad del Estado para recoger tributos e impuestos. Esto tiene que ser progresivo, evidentemente, ¿no? Y progresivo, ahora estoy hablando en términos tributarios, no de los derechos, que también se usa el concepto progresivo. O sea, quienes más tienen deben pagar más, y quienes menos tienen deben pagar proporcionalmente menos. Eso sin duda tiene que hacerse también de modo paulatino, de acuerdo a las capacidades, pero necesariamente esto debe traducirse, creo, en un pacto tributario. No sé si la Constitución lo consagrará así. Van a haber elementos tributarios probablemente en ella, ¿no? Resguardo y garantías también de que nadie va a ser desproporcionalmente cargado con tributos o impuestos, pero digamos, los derechos no son gratuitos, ¿no? Tienen y el modo que han encontrado los estados sociales de hacerse posibles es con cargas públicas. Tenemos el deber de contribuir a eso, tenemos el deber de contribuir al éxito del Estado social, y otros países han avanzado en eso, y creo que esa debería ser nuestra referencia para estas discusiones. Y en esos países me estoy refiriendo a países que consagran el Estado social democrático de derecho: Alemania, España, Portugal, Italia. Pensemos en estos tres últimos países, desde la derecha, ¿no?, en el caso de España, la derecha franquista, la derecha salazarista, se pusieron de acuerdo, desde ellos hasta los comunistas, en que el Estado social era un básico civilizatorio, ¿no?, para esa sociedad, y que había que actuar acorde a ello. Y actuar acorde a ello supone también un pacto tributario que permita aumentar la capacidad del Estado de recoger impuestos, ¿no? Y nosotros todavía estamos muy por debajo del estándar mundial. De la OCDE ni se diga, hoy recaudamos cerca del 20%, la OCDE cerca del 34%, pero lo curioso es que estamos abajo de América Latina en capacidad para recoger impuestos, y eso creo que no debería continuar así. Karen Medina. Ay, sí, ya. Quería preguntarle a Alexis, a propósito de que este año conmemoramos los 50 años del golpe militar, de hecho ya han iniciado las actividades, los encuentros, organizándose los comités. Es un año de tremenda importancia a propósito de recordar el pasado y proyectar el futuro, y en este marco se va a dar este ejercicio, esta segunda parte de iniciativa en función de una nueva constitución. ¿Qué le dirías tú, Alexi, al movimiento social y popular en torno a la importancia de la tarea pendiente de derrotar la constitución de Pinochet, que sigue vigente? Yo le diría que la tarea histórica que tenemos hoy es, 50 años después del golpe de Estado, derrotar por fin y definitivamente la constitución de Pinochet. Creo que es un deber moral hoy, en esta fecha tan, tan importante y tan dolorosa para nosotros, dejar atrás el último candado que nos dejó la dictadura para impedir las transformaciones y para impedir los cambios. Claro, es posible que la nueva constitución no sea la expresión misma de nuestros deseos de cambio, pero lo que sí creo que podemos lograr, y eso es muy importante, es que sea una constitución habilitante para los cambios sociales, que las reformas sociales ya no sean inconstitucionales, ¿no? Que no nos vuelva a pasar lo que ocurrió con el CERNAC, por ejemplo, que cuando se trató de proteger a los consumidores, el Tribunal Constitucional lo echó abajo, teniendo la mayoría en el Congreso, la derecha y la izquierda se pusieron de acuerdo en eso, y la Constitución lo impidió. Ha pasado en otras materias, en educación, por ejemplo. Eso no lo puede, me parece que ya no es más tolerable. No podemos seguir aguantándolo, y creo que esta Constitución tiene que ser capaz de habilitar los cambios sociales. Estamos conversando con Alexis Cortés, sociólogo, Alexis Cortés Morales, sociólogo, máster en y doctor en sociología, integrante del proceso constitucional de la Comisión de Expertos, en representación del Partido Comunista. Uno lee los 12 puntos que se establecieron como bases, como algo que no se puede soslayar en la discusión. En términos generales, como tú decías, concibe o trae consigo una posibilidad de constitución democrática sin lugar a duda, con algunos, por supuesto, amarres propios de lo que se pretendió proteger, ¿no? Pero hay una cuestión que a uno siempre le llama la atención. Cuando uno se discute una nueva constitución, teniendo presente que la anterior constitución, entre comillas, democrática, la del 25, que estaba vigente en el momento de la dictadura, fue echada abajo por un golpe militar. ¿Cómo esta constitución puede protegerse, si es que hay protección posible, de que un nuevo golpe de Estado no ponga de nuevo esta constitución que se está discutiendo democráticamente esta vez, por lo menos con ese sentido, pueda ser echada abajo por otro golpe militar? ¿Qué protección se puede poner a una constitución de este tipo? Yo me lo pregunto porque me lo han preguntado, me han dicho, y yo no tengo ninguna posibilidad de dar una respuesta porque no soy constitucionalista, y tampoco las he leído otras constituciones, a excepción de algunas que he echado una miradita nomás. Pero ¿cómo lo sientes tú, Alexis, esta posibilidad de proteger la democracia que se pueda construir en un país como el nuestro? Bueno, ninguna constitución es milagrosa, ¿no? Todo golpe de Estado o toda avanzada autoritaria se hace precisamente violando las constituciones democráticas. Hay una constitución por sí misma, enteramente, no puede tener un golpe de Estado. Ahora, las constituciones consagran un Estado de derecho, por eso es Estado social, democrático y de derecho, ¿no? Derecho significa garantía de libertades, significa peso y contrapeso, significa que es el gobierno, es más que el gobierno de las personas, es el gobierno de las leyes. Significa que hay separación de poderes, y en teoría que la ley se respeta, ¿no? Pero bueno, por eso es muy importante que también sea un Estado democrático. Y en la medida en que logramos que crear un modelo de democracia más amplio, más participativo, que empodere a la ciudadanía, que empodere al pueblo, menos probable es que ocurra una zona autoritaria, ¿ya? Y por eso creo que, bueno, por eso se habla mucho de la sala de máquinas, ¿no? En teoría constitucional, que quiere decir que no basta con consagrar derechos si estos derechos se consagran en un contexto donde la política tiene aversión, ¿no?, a los derechos sociales. Como tiene que haber una capacidad de diálogo mucho mayor. Y por lo mismo, esta constitución tiene que ser capaz de fortalecer la democracia. En la medida en que fortalecemos la democracia, por ejemplo, permitiendo que la sociedad participe en la generación de leyes con iniciativas populares de leyes, controlando mejor a las autoridades, a los representantes, entregando también, manteniendo la representatividad, pero también disminuyendo la fragmentación política que impide que los gobiernos puedan implementar su programa, ¿no? Y esto vale para la izquierda como para la derecha. En la medida que vamos fortaleciendo eso, en la medida en que, por ejemplo, también una de las bases es que las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder civil y democrático, ¿cierto? Por eso fue importante también que el índice, creo yo, fuera coherente con eso y dejara probablemente el capítulo de defensa, ¿no?, en gobierno, ¿no? En la medida en que vamos fortaleciendo todos esos elementos, creo que nos estamos preparando de mejor manera para impedir que para que no se repitan, ¿no?, hechos como los que vivimos el año 73. Patricio Palma. Sí, a propósito de esto último, Alexis, yo creo que toca un punto tremendamente importante que tal vez para muchos ciudadanos y ciudadanas chilenos no es tan claro, porque apareció como una discusión un poco extraña esto de que se pusiera como capítulo especial o se sacara de ese capítulo especial el tema de las Fuerzas Armadas. Y esto es porque en la Constitución de la dictadura las Fuerzas Armadas sí ocupaban un capítulo especial y de alguna manera eran consideradas como un poder alternativo a los poderes públicos, ¿no?, el ejecutivo, el judicial, etcétera. Entonces, claro, eso hay una discusión ahí implícita que no se hizo en estos términos, pero que ese era el contenido esencial de lo que estaba en discusión. Entonces, creo que sería muy importante que tú nos contases cómo viviste ese proceso, qué implicancia tiene, por qué es tan relevante para la ciudadanía tener claro este punto. Sí, bueno, yo puedo contar cuáles fueron las razones por las cuales yo me opuse, ¿no?, que hubiera un capítulo independiente de Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad. Primero, creo que hay una orientación transversal entre muchos de los comisionados en que lo que tenemos que hacer es retomar lo mejor de nuestra historia constitucional democrática. Y efectivamente la Constitución vigente tiene un capítulo exclusivo de Fuerza Armada, y eso ni siquiera fue una recomendación de la Comisión Ortúzar. La Comisión Ortúzar, que fue la comisión que tuvo la dictadura para redactar esa constitución, ni siquiera lo proponía, fue una orden directa de la Junta Militar. Me parecía que era una muy mala señal hacer eco de una orientación de ese tipo. Y además, conceptualmente, me parecía que era problemático incluirlo. ¿Por qué? Primero, porque Fuerza Armada es una parte de un concepto más amplio que es defensa. Y una nota al pie: el que no esté en un capítulo no quiere decir que no sea relevante. Las Fuerzas Armadas son muy relevantes en una sociedad democrática y hay que darle el peso que corresponde, pero creo yo que eso tiene que hacerse adecuadamente, y adecuadamente es en el capítulo de gobierno, tratadas en un marco más amplio con estatura estratégica, ¿no? Fuerzas Armadas son parte de la defensa que incluye otros elementos, como por ejemplo la relación internacional. Y por otra parte, me parece erróneo mezclar Fuerzas Armadas o defensa con otro aspecto que es seguridad, ¿no? Seguridad es un tema distinto. Y colocarlos juntos creo que podría ser un guiño problemático hacia la doctrina de seguridad nacional, que creo que en una sociedad democrática como la nuestra tenemos que ser capaces de dejar atrás. Yo incluso estuve disponible y patrociné una propuesta de capítulo, pero que finalmente después no llegó a puerto, o sea, finalmente no se discutió, que incluía la seguridad comunitaria como una, como, como un tema aparte, ¿no? Y eso siendo, claro, bien heterodoxo respecto de lo que normalmente una constitución trae, pero buscando ser sensible a las preocupaciones que tiene la sociedad hoy con la seguridad ciudadana, que no es lo mismo que los temas de Fuerza Armada ni defensa, que deberían tener un tratamiento aparte. Pero que, bueno, dada, reconociendo de que el que no esté en un capítulo no significa que no sea relevante, y que había un alto riesgo de transformación de un tópico muy sensible para la sociedad en un arma electoral, creo que fue mucho mejor dejar ese tema tan relevante para la discusión más sustantiva y ya no únicamente de la estructura, ¿no?, de la Constitución. Estamos conversando con Alexis Cortés Morales, integrante de la Comisión de Expertos, máster sociólogo y máster y doctor en sociología. Alexis, nos han llegado otros saludos de Pituquén, de Santa Juana, Quintero, Antofagasta, Iquique, Mendoza, en Argentina, Cuarta Región, Suecia, Linares, Rancagua, Calama, Valle Alto, en Salamanca, Winnipeg, en Canadá, Loarangui, Loncoche, Brandeburgo, en Alemania, Puente 1, en Concepción, Temuco, Recoleta, San Bernardo, Graneros, Huimpu, Dahuel, Macul, Rengo, y te felicitan por el invitado. Dice, nos felicitan a nosotros por el invitado y por lo menos las felicitaciones son para ti. Y te agradecen que estés explicándonos con claridad lo que significa esta participación en esta comisión de expertas. Karen, Patricio, ¿quién le queda? Karen, parece ser. Sí, quería hacer una pregunta a propósito del proceso mismo, Alexis. Bueno, tú eres de la comisión de expertos, además también hay una comisión de árbitros, y en mayo se eligen los constitucionalistas, ¿cierto? Consejo Constitucional. Del Consejo. ¿Qué viene después, cierto? Porque hay una fecha importante que es la del 7 de mayo, luego viene un periodo de trabajo, y a fin de año es importante, digamos, ratificar ese proceso. ¿Nos puedes contar de eso pedagógicamente, digamos, para que muchos todavía no sabemos bien, y es importante además informar de estas materias? Sí, bueno, realmente son muchos órganos y es natural que haya confusión al respecto, ¿no? Efectivamente está el CTA, el Comité Técnico de Admisibilidad, que busca resguardar que las 12 bases de la Constitución se respeten y que no hayan omisiones relevantes, ¿no? Y eso es importante porque, por ejemplo, el Estado Social Democrático de Derecho también necesita ser resguardado, entre otros puntos. Y ellos son 14 árbitros que son juristas, todos. Está esta comisión experta, que somos 24, 2 y 12, ¿no? Para ponerlo en términos de izquierda y derecha, es un empate, y por lo tanto tenemos que ponernos de acuerdo en mínimo, en el máximo de mínimo. O sea, nosotros lo que vamos a hacer es proponer un anteproyecto, un esqueleto de constitución, para que quienes van a tener la legitimidad democrática, o sea, los consejeros constitucionales, puedan redactar esa constitución. Y ese consejo se elige el 7 de mayo, se van a elegir 50 y eventualmente algún escaño indígena, ¿no? Si es que reúnen los mínimos de votos para ello. Ellos son, en el fondo, los verdaderos redactores de la nueva constitución. Es en ellos en los que va a recaer esa responsabilidad. Nosotros tenemos que facilitarle el trabajo a ellos, poner el conocimiento y la expertise al servicio de esa deliberación. Y los protagonistas tienen que ser ellos. Se eligen, en junio, si no me equivoco, se constituyen, y van a empezar a discutir el anteproyecto que nosotros les vamos a presentar, que es como los primeros días de junio debería estar listo, y nosotros después acompañamos esa discusión con derecho a voz. Es decir, se está discutiendo un tema y sale la pregunta, bueno, ¿y esto por qué esto y no lo otro? Ahí nuestro rol va a decir, levantar la mano y explicar, bueno, propusimos esto porque tomamos en consideración, no sé, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución portuguesa, española, ecuatoriana, no sé. La idea es que ellos deliberen también tres quintos y tomen constituyen esas mayorías para ir dándole carne al esqueleto que nosotros les vamos a proponer. Ellos van a tener capacidad de deliberativa total, ¿ya? Pero la idea es que, como los acuerdos que nosotros logremos sean acuerdos que que de tan razonable ellos también los puedan adoptar, ¿no? Y que solo permita que esto crezca. Si no llegan a rechazarse por 2/5 alguna propuesta de ellos o aprobarse por 3/5, van a haber temas que van a volver a una discusión mixta entre consejero y comisionado. Y ahí la idea es que eso se resuelva y se haga una nueva propuesta para que finalmente se resuelva cómo va a quedar definitivamente esa redacción. Cuando al finalizar de todo este proceso va a haber un nuevo plebiscito, o sea, la última palabra va a estar en el pueblo. O sea, el pueblo va a decir, me gusta o no me gusta, se aprueba, se rechaza, y para eso es importante que la sociedad en su conjunto sea partícipe, ¿no?, de esta discusión, la acompañe, puede incidir. Van a ver, una vez que nosotros tengamos el anteproyecto, se van a poder realizar iniciativas de enmienda constitucional, ¿ya? Y eso creo que es importante, y creo que puede servir para aumentar la chance de que las redacciones que vengan de la sociedad tengan más posibilidad de ser finalmente incorporadas. Una aclaración solamente, Alexis. Eso significa que para que las normas constitucionales queden aprobadas y se sometan a finalmente el plebiscito, todas tienen que contar al menos con un 60% de acuerdo en el seno de la comisión, el consejo. Si la matemática no me falla, creo que 3/5 es 60%, ¿no? Sí. No lo había pensado en términos de porcentaje, ¿no? Pero... es que es importante aclararlo para la población. Sí, en el caso nuestro, de la comisión experta, que somos 24, son 14 votos. Con 14 votos en el plenario, las normas que propongamos van a ser aprobadas y van a quedar en el anteproyecto que va a recibir el Consejo Constitucional. Bueno, estamos llegando al final de esta conversación. Queremos agradecerle a Alexis Cortés que haya estado con nosotros. Él es integrante de la comisión experta que nominó el Congreso Nacional, y en representación del Partido Comunista está Alexis. Alexis es sociólogo, máster y doctor en sociología. Te queremos agradecer. No sé si quieres agregar algo que tú crees que se nos quedó a nosotros para preguntarte. Te dejamos la posibilidad, Alexis. Yo, solo para cerrar, primero agradecerles por este espacio. Yo estoy disponible para venir otras veces para explicar lo que sea se avance en el proceso, porque es muy importante que nos informemos al respecto, sobre todo pensando en lo fundamental que va a ser la elección del 7 de mayo, ¿no? Donde se van a elegir quienes finalmente tendrán la capacidad de redactar el proyecto finalmente. Yo, para cerrar, una constitución es un pacto político, sin duda. O sea, todas las constituciones son pactos políticos. La izquierda y la derecha se ponen de acuerdo en aquello que consideran mínimo, básico, como principios para todo. Que la idea es que todos se vean reflejados en esa redacción. Tiene que ser un pacto social, porque la sociedad tiene que darle el visto bueno a eso. Tiene que ser partícipe, también se tiene que ver reflejada en las aspiraciones que estén en la constitución. Las constituciones son horizontes también. Es hacia dónde queremos ir. No es la solución inmediata, ¿no? De hecho, lo que nosotros vamos a hacer es entregarle al legislador democrático la potestad de implementar eso y que respondan al cómo. Nosotros vamos a poner el qué es lo que la sociedad debería aspirar, ¿no? Y nosotros, me refiero con los consejeros, pero y por lo mismo, para que el pacto político sea un pacto social, para cerrar los acuerdos, y estoy citando a Oscar Niemeyer, para cerrar los acuerdos hay que abrirse a la sociedad. Y eso creo que es fundamental, y la Radio Nuevo Mundo creo que va a contribuir a eso, informando respecto al proceso. Así es, gracias. Te quiero decir que se agregaron saludos desde Pudahuel Sur, desde Puente Alto, desde Colina, que llegan y te saludan, por supuesto, por decir, por la claridad con que has explicado este tema tan complejo para muchos, y que además, porque hay que producir un nuevo ambiente, un nuevo espíritu, en el sentido de participar el 7 de mayo próximo en función de elegir a los consejeros constitucionales que finalmente van a redactar la constitución. Así, le agradecemos mucho, Alexis, esta participación, y por supuesto estaremos atentos a convocarte en algún momento que creamos que es necesario aclarar más cosas de las que se están produciendo, ¿no? Muchas gracias, un abrazo a usted y a todos los auditores de la Radio Nuevo Mundo. Gracias, Alexis. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto. y retornamos con De Domingo a Domingo Sin Restricción. Un alto y volvemos. Si necesitas asistencia para votar, el domingo 7 de mayo podrá acompañarte a alguien de tu confianza o pedir ayuda al presidente de mesa. Quien elijas deberá ser mayor de edad y no podrá asistir a más de un elector, a menos que sea un familiar directo. Infórmate sobre el voto asistido en CERVEL.cl al 606166 o revisa el contenido de nuestras redes sociales. Y recuerda que votar será obligatorio. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile, CERVEL. Por una nueva constitución para un mejor Chile. En Chile, las y los chilenos merecemos una patria justa, democrática, con una constitución que nos cuide y la cuidemos. Con unidad para Chile, para consejeros y consejeras constitucionales. Vota con esperanza, vota por Chile, vota comunista. Hola, les habla el diputado Luis Cuello, autor del proyecto de ley que pase la micro. El transporte público en las regiones está en crisis. Las empresas privadas entregan un mal servicio, no cumple con las frecuencias ni con los recorridos. Necesitamos un transporte de calidad en las regiones. Por eso, invitamos a apoyar la ley que pase la micro, que busca que los gobiernos regionales y los municipios puedan crear empresas de transporte público. Contigo, lograremos que pase la micro. Por una nueva constitución para un mejor Chile. Soy Karen Araya Rojas, madre de tres hijos, militante del Partido Comunista de Chile, y creo firmemente que los barrios, las comunas, los territorios deben estar representados en lo que será la nueva constitución que consagre una vida mejor para todas y todos. Con unidad para Chile, para consejeros y consejeras constitucionales. Vota con esperanza, vota por Chile, vota comunista. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo Sin Restricción. Estamos de regreso con De Domingo a Domingo Sin Restricción y, por supuesto, ya se encuentra conectado con nosotros el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. ¿Cómo está, presidente? Gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Está sacando más, voz, así tiene voz. Tiene voz así como ya de macho recio. No sabía. Bueno, pero eso no es problema, tenerlo o no tenerlo hoy día, no hay ningún problema. No hay ningún problema. No, pues ese hace problema. No, bueno, usted sabe que uno ha problemado. ¿Cómo está, presidente? Gusto saludarlo. Algo mejor. Creo que día a día voy, centímetro a centímetro, recuperando mis habilidades. Ah, qué bien. Qué bien, eso es una buena noticia, porque preguntan harto, ¿eh? Lo echan de menos. Es decir, la grilla ya más activa. Sí, bueno, a mí me preguntan. Pero lo único que puedo decir es eso, si no dependiera de la voluntad de uno, ya andaría no sé por dónde, pero... Claro. Así es, uno tiene que tener esas precauciones. Bueno, hay que tener presente, presidente, para comenzar esta conversación, que hubo un encuentro de presidentes en Santo Domingo, la República Dominicana, y ahí hubieron varias discusiones y varias cuestiones transversales que se produjeron. Pero uno de los hechos más importantes, creo que para Chile, fue estas conversaciones que el presidente Gabriel Boric tuvo con sus homólogos de Bolivia y me imagino también que de otros países de América Latina en torno a las migraciones. Eso es un hecho que a Chile le ha provocado una cierta situación de aumento de la delincuencia y que ha sido importante poder llevarla al seno de una conversación entre Estados. ¿Cómo siente usted que se está dando esa conversación, esas discusiones, y cómo está el Estado actuando en torno a esto, el Estado chileno, digo? Bueno, hubo un llamamiento del presidente Boric y conversaciones de los ministros de Relaciones Exteriores de Chile con Venezuela, Chile con Bolivia, lo que es, también es algo nuevo que se abran estas conversaciones porque están bloqueadas y no parece ser razonable que esto ocurra en la relación entre Estados, ¿no? Y creo que fue acogido esto favorablemente como una de las resoluciones importantes del encuentro iberoamericano. Ahora, que hubo acuerdos particulares, no los hubo, pero quedó establecido como un consenso general de que debía buscarse cómo regular entre los diferentes países el tema de las migraciones. Es muy importante. Nosotros como Partido Comunista hacía tiempo que veníamos diciendo que era necesario establecer estas conversaciones con los países limítrofes y con los países de donde provenía la mayor migración a Chile. Entonces creo que es importante estar las conversaciones con Bolivia, con Venezuela. Yo creo que Colombia también podría entrar en esto y no sé, algún otros países más, Perú, me imagino. Así que desde ese punto de vista creo que ha sido un éxito la participación de Chile. No podemos cantar victoria que ya esté todo listo, no. Faltan conversar mucho todavía, creo. Entre medio surgen algunos problemas de posiciones particulares de los países, pero que ya se entibie un poco el ambiente es muy positivo. Eso me parece. Yes. Así es. Patricio, Karen, Patricio. Sí, yo creo que esta consulta, presidente, es bien importante porque uno percibe de alguna manera un sesgo en la información que se entrega sobre esto, haciendo aparecer a Chile como un país que esté en contradicción o en cierto grado de conflicto con otros países de América Latina y el Caribe, y en particular con países vecinos, ¿no? Yo creo que se ha exagerado bastante respecto de diferencias de opinión con Argentina, que ambos presidentes se han encargado de negar, pero creo que sería importante una opinión suya respecto de esto. ¿Cómo visualizamos al país en relación con los demás países del continente? Bueno, yo creo que con Argentina el tema fundamentalmente se ha dado por las declaraciones del gobierno argentino respecto de la justicia chilena. Y el presidente Fernández ha aclarado en la misma cumbre que no se trata de una posición contra el gobierno, el presidente Boric, ni contra el pueblo chileno, sino que es establecer que los poderes judiciales a veces, en varios países, y sabemos que esto ha tenido consecuencias nefastas en algunos, se usan para juicios o se establecen fórmulas como para dejar fuera de carrera política o de presencia política a personas importantes o liderazgos importantes de los países, y estos son usados casi siempre con sesgos de derecha. Entonces yo creo que es una prevención que ha estimado el presidente Fernández respecto a la justicia chilena. Otra cosa es lo que pensemos al respecto nosotros, que tendríamos que hacernos nuestra propia idea, y que se refiere fundamentalmente a la forma o al prolongado juicio de que ha sido objeto en este caso Marco Binay, a raíz de problemas de uso de fondos o de traspaso de plata en este caso de una empresa importante del país. Con Bolivia, bueno, era evidente que Bolivia, ante cualquier demanda chilena de cualquier orden, iba a tener una contraparte en que Bolivia iba a poner el tema amarillo, y el propio presidente de Bolivia lo explicó muy bien, es algo que está en la constitución de Bolivia, pero el presidente de Bolivia al mismo tiempo dice que bueno, ellos aceptan conversar, pero que se tenga en cuenta esta demanda y que igual se podría conversar, porque aquí lo que se ha dicho hasta ahora es que hay un juicio que cierra las puertas a conversar de este tema. Pero el presidente boliviano ha dicho, bueno, pero también está el paso de mercancías por los puertos chilenos, de las facilidades, etcétera, etcétera. A mí me parece que parte de eso se puede conversar, indudablemente, y que Chile debe considerar esas facilidades. Porque si lo vemos hoy día, Bolivia está mirando hacia Perú para tener una salida más expedita por puertos internacionales hacia el Pacífico. Yo creo que Chile pierde un poco con no considerar esto, pero hay que dejar que se discuta. Otra cosa es el chauvinismo que inmediato se despierta, y sobre todo a través de la derecha, que por qué, por lo menos, poco menos que contestamos con una declaración de guerra a esta declaración del presidente Bolívar. Yo creo que no es así. Creo que hay que aprovechar la coyuntura para discutir. Bueno, y con Venezuela sabemos que han existido diferencias del país, no de este gobierno, pero sí de gobiernos anteriores, sobre todo el de Piñera, que nos pusieron casi en pie de guerra contra Venezuela y ser punta de lanza de una ofensiva golpista e intervencionista en Venezuela. Y que creó precisamente este problema de migraciones, lo recrudeció respecto de Chile. Bueno, pero que ahora se alienten las conversaciones y que las declaraciones de ambas cancillerías hayan sido positivas al respecto, a mí me parece bien. Hay que considerarlo. Ahora, continuar con la contestación a la pregunta de Patricio. No, es que yo quería un poquito más hablar respecto de la cumbre, los resultados de la cumbre. Hubieron varios consensos que son los más importantes. Para que no nos equivoquemos, porque hubo cruces, ¿no es cierto?, de palabras, de acusaciones, pero que fueron expresiones de uno o dos presidentes, pero que no quedaron en el consenso final. Bueno, una cosa que quedó, el tema de las migraciones. Otra cosa que quedó es el reclamo por que se termine el bloqueo a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Eso quedó expresado como un consenso, porque es importante. No quedó expresado porque algunos habían pedido condenar a Rusia por la guerra de Ucrania. Sin embargo, eso no quedó expresado como consenso, pero sí el consenso de avanzar en un mundo de paz, de entendimiento, y no alentar los conflictos, y estar en contra de la guerra, lo que me parece importante que se determine así. También quedaron expresadas de alguna manera, no quedó muy redondeada la idea porque no hubo consenso, pero sí acuerdos en algunas cosas, que fue lo que planteó el presidente argentino, relativo a las consecuencias que viven los países por la forma como organismos internacionales otorgan crédito y cómo ahogan a los países con los intereses, las multas y la falta de facilidades para pagar estos préstamos, y que esto debiera cambiar y debiera verse de otra manera. Quedó así más o menos caminando. Bueno, después hubo otra cosa que con todo nos deja ser interesante, que es afianzar más las relaciones, porque uno de los objetivos siempre de este encuentro iberoamericano entre América Latina y la Comunidad Europea, no con la OTAN, no equivocarse, con la Comunidad Europea, que claro, es fácil confundir que son una misma cosa y algo hay de cierto, pero en las relaciones diplomáticas una cosa es la Comunidad Europea y otra cosa es la OTAN, veo yo. Son algunas de las cosas que me parece que quedaron como consenso y que son importantes, que son muy importantes, para que tengamos claridad qué es lo que fue en realidad este encuentro iberoamericano, porque se puede, por las declaraciones de uno u otro presidente, se podría considerar que hubo condena a tal cosa o tal otra cosa. No fue así. Correcto. Estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Karin. ¿Cómo está, presidente? Gusto de saludarlo. Yo quería conocer de usted su opinión respecto de una buena noticia, porque también hay que dar buenas noticias, y es que esta semana se aprobó en la sala del Senado la jornada laboral de 40 horas, que va a ser obligatoria a partir del año 2028, que gradualmente la están implementando algunas empresas. Esta ley fue como proyecto presentado cuando era entonces diputada Camila Vallejo junto a Carol Cariola. Se demoró en avanzar, sin duda, pero hoy es una noticia muy importante que beneficia a todos los trabajadores regidos por el Código del Trabajo. Tal vez algún día, y entiendo algo así, se está conversando en el sector público, a ver también cómo eso también pasa a ser un derecho en el futuro de los trabajadores municipales o del sector público. Pero es una buena noticia, no afecta además el sueldo, lo dijo la ministra del Trabajo, no tiene por qué implicar una disminución del sueldo. Y es una noticia importante a destacar porque viene a significar la conciliación del trabajo y la vida personal, avanzar en equidad de género y en seguridad social. Pero en fin, ¿qué nos puede contar usted, presidente, y por qué es importante también destacar estos logros en materia de legislación que favorezca a los trabajadores y trabajadoras chilenas? Bueno, me parece muy importante, y soy testigo también de la batalla que se dio, porque firmé el proyecto este. Me invitaron las diputadas a firmar el proyecto, así como a otros diputados de la bancada, porque es producto de la discusión de la bancada y que encabezaron de manera notable Camila Vallejo y Carlos Cariola. Creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque ellos dieron una lucha muy transversal. Ellos hicieron un gran esfuerzo para convencer a todos los sectores de la importancia de este proyecto. Y el proyecto se trató como objetivo fundamental de permitir que las familias de los trabajadores pudieran disfrutar de la vida. O sea, no solo tener presente la obligación del trabajo, que significa, entre otras cosas, un viaje, o perder en viaje 1, 2, hasta 3 horas algunos, que pierden de estar con los hijos, de poder hacer otras actividades, de tener actividades de ocio, etcétera. Entonces, los trabajos en algunos sectores son muy esclavizantes desde ese punto de vista. Y esto viene a remediar esa forma anómala de vivir, o de considerar la vida. Y bueno, al final esto se logró, y creo que el gobierno actual, y sobre todo la ministra Yanis Jara, le dieron un impulso extraordinario y logró llegar a acuerdos con empresas que ya las ponían en práctica, y sobre todo es notable el trabajo con la pequeña y mediana industria, que es la que más podría sufrir con esto. Claro, el proyecto de ley ha sufrido modificaciones que consideran también el cómo, si es que hay perjuicio para la pequeña o mediana industria, para las pymes, esto de alguna manera el Estado lo compensa. Puede aumentar también la calidad de la producción y puede aumentar la productividad, incluso el ambiente del trabajo, y que los trabajadores y los empresarios lleguen a las mejores fórmulas para establecer cómo se aplican las 40 horas. Creo que eso va a ser muy beneficioso. Claro, van a pasar 5 años en que se va a ir paulatinamente poniendo en práctica. Va a favorecer la economía también en otro rubro. Hoy día veía en un periódico que hasta la industria del ocio va a poder avanzar en cuanto a desarrollo económico. Yo creo que es muy importante. Las personas van a buscar, yo espero que se dediquen más a la lectura, a otras cosas, bueno, pues a ir a comer, familia, muchas cosas que no pueden hacer los trabajadores a veces, que ahora lo van a poder hacer, a ir a actividades culturales, deportivas, o sea, a vivir mejor. Se trata de vivir mejor. Así que yo estoy muy contento, creo que es una muy buena noticia, y hay que destacar entonces la transversalidad que se dio, porque esto después lo acogieron prácticamente todos los partidos políticos, todas las bancadas, y creo que son muy pocos los que se pueden pronunciar en contra. Y claro, falta todavía que se apruebe en la Cámara, ya fue aprobada en la Cámara de Diputados. Si se aprueba, de inmediato ya queda como ley. Pero si la Cámara lo rechaza o rechaza muchos de sus puntos, va a pasar a Fue aprobada en el Senado. Por eso estamos diciendo que fue aprobado en el Senado, pero falta la aprobación en la Cámara de Diputados, en tercer trámite. Si la Cámara le modifica muchas cosas a lo que se aprobó en el Senado, pasa a comisión mixta entre el Senado y la Cámara de Diputados. Así que todavía falta un poco, esperemos que no tenga gran demora y que para el primero de mayo, como se ha insinuado, ojalá ya esté esto aprobado, finiquitado. Y se está también, presidente, estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, se está trabajando bastante aceleradamente porque la CUT le planteó al gobierno la necesidad de llegar a, ojalá el primero de mayo, con los sueldos mínimos de 500 mil pesos. Y se iniciaron las conversaciones en torno a esto, porque claro, la inflación ha hecho que los reajustes que han habido se vayan diluyendo con mucha facilidad. Las alzas de los precios, y bueno, todo ha traído consigo que la gente tenga menos, o sea, a pesar de que se le aumentaron sueldos, que se aumentaron pensiones, igual se produjo esa inflación que deteriora inmediatamente esos ingresos. Y está esa discusión, ¿cómo lo siente usted, cómo lo siente el Partido Comunista? Bueno, muy positivo que se inicien las tratativas. No sé si se va a lograr la meta de ahora, elevar a 500 mil pesos, sería lo ideal. Seguramente la discusión se va a mover sobre la mesa también los aportes que está haciendo el gobierno a la canasta familiar, que son bien importantes y que sobre todo significa un apoyo a los salarios más bajos, que beneficia más o menos 1.5 millones de familias, creo que es importante. Pero hay una parte importante de los trabajadores que sienten el deterioro por las alzas, sienten el deterioro del poder adquisitivo. Yo espero que el gobierno esto lo considere y se tiene la posibilidad de que lo haga. Estamos en momentos de debilidad económica por la no aprobación de la reforma tributaria, por el rechazo que ha impuesto la derecha, ¿no? Ahora, eso es lo que podría de alguna manera entorpecer este anhelo de los trabajadores y trabajadoras. Pero esperemos que avance lo más posible. Patricio. Sí, continuando en esta línea de conversación, presidente, uno observa que la derecha califica los proyectos del gobierno como muy malos siempre. O sea, la razón por la cual votó en contra de la idea de legislar sobre reforma tributaria es que las ideas del gobierno eran muy malas. Y ahora han comenzado una campaña para señalar que también las ideas del gobierno en materia de reforma de pensiones serían muy equivocadas. Y este proyecto, que es muy importante, va avanzando. Entonces, ¿cuál es la visión que usted tiene respecto del avance del proyecto de reforma de pensiones, que también impulsa el Ministerio del Trabajo, y que es un anhelo nacional de elevar las pensiones de los jubilados, pero que está topando con estas objeciones que pone la derecha? Bueno, hay varias cosas que se cruzan. Uno, un derecho de la derecha, un deseo de la derecha en general, una pretensión de evitar que el gobierno tenga éxito en el cumplimiento de su programa. y llevara al fracaso al gobierno. Entonces es una fórmula muy fácil de criticar al gobierno. Le quitan las herramientas legales para poder cumplir con el programa y después critican al gobierno por no cumplir con el programa. Es como el perro del hortelano. Y en la reforma tributaria yo creo que la derecha se equivocó a fondo. Y una parte de la derecha votó contra la reforma tributaria, no porque la considerara mala, dijeron que era mala para tener un subterfugio para decir, por eso votamos en contra. Y ellos votaron en contra por la rivalidad que tienen, si le vamos, que tienen con los republicanos, que van a entrar en una disputa por la elección de consejeros constitucionalistas y por captar la mayor cantidad de votos. Porque Chile Vamos ven aquí que con esto se les puede diluir su pretensión de ellos asumir la presidencia del país en un próximo periodo y que nuevamente se le instale CAS, ¿no?, como una fuerza mayoritaria y los obligue entonces a pactar con la extrema derecha, que no es del gusto de una parte de Chile Vamos, por lo menos. Entonces esto hace que en el caso de la reforma de pensiones va a ser muy difícil que el proyecto pueda avanzar en discusión con la oposición, porque tienen que haber votos de la oposición para aprobarla, porque no las tiene el gobierno solo hasta después de la elección del 7 de mayo. Entonces esas elecciones y los resultados van a incidir también en cómo sigue el proceso en la reforma de pensiones y también en la reconsideración de la reforma tributaria, porque yo creo que la derecha debe estar teniendo en cuenta que mayoritariamente el país se ha pronunciado en la encuesta por la necesidad de una reforma tributaria. Creo que eso fue una sorpresa para la derecha, ¿no?, que el 70% o más esté planteando la necesidad de la reforma tributaria. Y en el caso de las pensiones, el único tema que tienen para de alguna manera tratar de influir en la opinión pública, que es algo que usaron durante el plebiscito, es esto de que la plata es mía, que no me la vayan a arrebatar. Pero el problema es que ese no es la cuestión principal, ¿no? La cuestión principal es si suben los montos de las pensiones o no, porque el que la plata es mía ya está asegurado por la ley. No se puede despropiar esos fondos, por lo tanto esa plata va a quedar en manos de las personas. Lo que está en discusión es cómo se usan los nuevos ingresos que va a tener el fondo de pensiones, que son los que van a tener que entregar los empresarios, el Estado y los propios afiliados. Que el problema está en cómo se constituyen esos fondos. Entonces la derecha está diciendo que esos fondos deben ir también a depósitos individuales. Y lo que está diciendo el gobierno, está planteando, es que esos fondos, gran parte de esos fondos, deberían ir a una especie de fondo solidario, que es lo que permite elevar las pensiones. De otra manera no es posible elevar las pensiones en nuestro país. Ese es el debate principal. Y el otro debate es que es la defensa de las AFP. La derecha abraza su partido, defiende las AFP, que todos sabemos que tiene un negocio sumamente lucrativo y que va en detrimento de los intereses de las personas que mes a mes pagan plata a estas AFP. Así que yo creo que es una discusión que tienen que darse a fondo, en que creo que aquí va a tener que buscarse la mayor transversalidad con más fuerza y apoyarse mucho también en lo que digan las organizaciones sociales. Yo esperaría que en esta reunión entre la CUT y el gobierno, la CUT y además otras fuerzas laborales den su apoyo al gobierno en relación a ambas reformas. Presidente, me están consultando por las redes sociales, por la página de la radio, que los auditores, ¿qué pasa con esta discusión que existe al interior de la coalición de gobierno respecto al a modificar el programa o a buscarle un acomodo para las circunstancias que se viven, dicen? Hay una discusión que está instalada y que obviamente ha sido ampliada por los medios de comunicación en función de esta situación de que el programa hay que hacerle modificaciones o hay que hacerle adecuaciones, para no llamarla modificación. ¿Cómo lo siente el Partido Comunista? Bueno, se están haciendo una discusión tranquila sobre eso. Aquí no hay renuncia al programa. Yo creo que eso ya se ha ido instalando con fuerza. Modificaciones, a lo mejor ya hay algunas, pueden haber algunas, como el tema de la delincuencia, que no estaba establecido en el programa, el tema de las migraciones, que no estaba bien establecido, el tema de la seguridad, que tampoco estaba bien establecido en el programa, pero que ya se han ido estableciendo cuestiones bien de fondo en todos estos temas. Eso significa modificación, pero es modificación positiva. Ahora, ¿qué es lo que pudiera ser modificación negativa? Es aquello que no se alcance a poner en práctica, sobre todo porque no hay plata. O sea, porque la derecha ha negado el financiamiento. Y eso está afectando. Sabemos que, por ejemplo, la no aprobación de la reforma tributaria está afectando el alza de la pensión única garantizada, universal garantizada, y ese sería un problema serio. O sea, yo creo que modificar eso sería muy complicado, muy complicado. Entonces lo que se está viendo es cómo de alguna manera salir al paso de esas dificultades. Otros hablan de que hay cuestiones que no se van a poder cumplir, como lo referido al CAE, que significa una inversión muy grande. Bueno, lo del CAE también está siendo afectado por la negativa de la derecha a aprobar la reforma tributaria. Ahora, ¿cómo se compensa esta falta de fondos? Bueno, hay que seguir buscando, hay que insistir en la reforma tributaria, me parece a mí. El gobierno está insistiendo, están llevando a cabo conversaciones, pero va a ser difícil también conversar con la derecha al respecto hasta después del 7 de mayo, porque el presumible fracaso, entre comillas, del gobierno, el no cumplimiento del programa, va a ser una herramienta que va a usar la derecha en la campaña de consejero, y la va a usar porque no quiere, Chile Vamos sobre todo, perder frente a los republicanos, que tienen una actitud mucho más negativa. Bueno, y ya incluso en las cosas nuevas que se han incorporado al programa, por ejemplo en el tema de la delincuencia, la derecha le sigue haciendo exigencias al gobierno y no aprueba nada de lo que el gobierno está planteando. Pero también le parece todo malo, y el gobierno ha dado pasos importantísimos, ¿no? Así que esta es una batalla compleja que se tiene que seguir dando, y no puede nadie, yo creo, en el gobierno de buenas a primeras plantear la renuncia al cumplimiento del programa. El programa como estrategia se debe mantener. Otra cosa que lo hemos dicho son las movidas tácticas para poder implementarlo. O sea, ese es el asunto. Karen Medina. Sí, quería recordar a propósito de la entrevista anterior de este programa con Alexis Cortés de la Comisión de Expertos. Conversábamos del proceso que se viene, estamos a 6 semanas, creo, si no me equivoco, del 7 de mayo, el día en que se eligen los consejeros constitucionalistas. ¿Cómo se llaman hoy aquellos representantes populares en este nuevo proceso constitucional Quedamos en el año 2023, además cuando se conmemoran los 50 años del golpe de Estado. Presidente, quería preguntarle por qué es tan importante este proceso, no quedarnos atrás, elegir aquellos representantes que efectivamente van a representar los intereses de las grandes mayorías, y cuando existe la oportunidad de derrotar y dejar atrás la constitución de Pinochet. Bueno, esa es la importancia vital, usted mismo lo ha dicho muy bien, dejar atrás la constitución de Pinochet. ¿En cuánto se va a poder avanzar? Bueno, eso lo va a decir el proceso mismo. ¿Qué hay posibilidades de avanzar? Ahí también. Me escuché la parte del programa en que entrevistaron a Alexis Cortés, que me pareció una muy buena entrevista y que explicó muy bien, ¿no? Sobre todo en esto de instalar el Estado democrático social de derecho, es importantísimo, le da un rol distinto al Estado que no lo ha tenido en todos estos años de transición, en que el Estado ha sido como un cero al cociente, como se dice, Pato, de que le pega las matemáticas, un cero a la izquierda. Pues el Estado ahora va a tener voz y voto, o sea, no solo derecho a opinar, sino que a votar, a determinar cosas, porque hasta aquí, como alguien lo dijo también en el programa pasado, el Estado solo podía hacer lo que no podía hacer la empresa privada, y la empresa privada en su afán del lucro puede hacer todo, lo haga bien o lo haga mal, siempre va a estar ahí al pie del cañón para decir sí, yo puedo. Entonces el Estado queda medio outside. Ahora no. Y tiene que empezar a verse que el Estado puede determinar cosas. Yo creo que en el proyecto sobre la empresa estatal del litio es una primera señal de que se puede avanzar como Estado. No, algunos preconizan que dicen que es imposible que el Estado chileno avance solo, que necesita el capital transnacional o extranjero. Bueno, está bien, a lo mejor necesita capital extranjero, pero es el Estado chileno el dueño del litio y el que puede decir sí, así, de esta manera participa el capital extranjero, no entregándole la primacía al capital extranjero. Entonces lo que se quiere hacer es como permanente, sobre todo respecto a nuestras riquezas básicas y el desarrollo productivo del país, y las políticas sociales, en que el Estado pueda defender los derechos de las personas, de alguna manera garantizarlos. Eso es esencial. Si no existe eso, seguiríamos inmersos en este sistema neoliberal casi salvaje como el de Chile. Patricio. Sí, yo creo que toca de refilón el presidente del partido un gran problema que ha estado bastante en el centro de la discusión durante estos días. Se conoció incluso una carta firmada por una cierta cantidad de personalidades de la ciencia y la tecnología, en que se solicita al presidente no cambiar la idea de la Empresa Nacional del Litio a propósito de declaraciones de la ministra de Minería. Planteó la posibilidad de que se hiciese en una combinación con sectores privados. Entonces, aducen allí que el litio está viviendo un boom, que ese boom terminaría pronto y que entonces sería mejor entrar a explotar más litio mediante privados que hacer la empresa nacional. En ese sentido, creo que el presidente del partido ha sido claro. Me gustaría esto quedase absolutamente transparente para nuestra gente. Presidente, ¿nosotros continuamos con la idea de apoyar la Empresa Nacional del Litio? Nosotros la apoyamos, y que el Estado debería tener al menos el 51% de las acciones o de las partes de esa empresa. Y en el resto puede participar la empresa privada, indudablemente. Hay muchos interesados. O sea, el Estado chileno puede aprovechar esa ventaja comparativa del interés que existe la comunidad europea, Francia, Alemania, los Estados Unidos, por una parte, Canadá, China por el otro, que ya tiene intereses en el litio, Estados Unidos tiene también intereses en el litio, y todos quieren participar. Entonces, ¿por qué? Y es una necesidad, y es un boom que no va a terminar pronto. Yo creo que esa es una aberración. Así como se ha hecho también un tiempo de que el cobre iba a ser reemplazado por la fibra de vidrio u otra forma de conducción eléctrica, resulta que sigue siendo absolutamente necesario y no va a ser reemplazado tan fácilmente. Lo mismo ocurre con el litio. Entonces, aquí hay que tener mucha habilidad, porque este va a ser una negociación finalmente. Mucha habilidad, pero también la voluntad de establecer una real empresa estatal del litio. Eso es absolutamente necesario que sea así. Ese es un compromiso que se hizo con mucha claridad, y yo no veo que existan dificultades económicas para ponerlo en práctica. Ahora están todas las fórmulas para hacer que exista. Así como existe Codelco, la empresa Codelco, perfectamente puede existir una empresa del litio. Y Codelco, con todo, a pesar de que puede explotar una parte de los recursos cupríferos, ha sido exitosa. Ha sido exitosa como empresa estatal. Así como existe el metro como empresa estatal, que ha sido exitosa, bueno, aquí también. ¿Por qué ponemos a torpedear nuestras propias posibilidades? A mí me extraña la declaración, me extrañó la declaración de la ministra de Minería, que se adelantara incluso a cuál es la propuesta del gobierno, que yo también quisiera ya con prontitud escucharlo. Porque no puede ser que estemos debatiendo en el aire sobre su puesto. Presidente, a ver, no me quedó claro. Usted me dice una empresa con el 51% o una empresa estatal que haga convenios con empresas privadas y pueden ahí manejarse un porcentaje importante. ¿Cuál es la idea? ¿Es una empresa así Codelco o una empresa estatal? Bueno, Litio es una empresa estatal del litio. Claro, alguien podría decir, bueno, entonces, ¿por qué no le entregamos la mitad de Codelco a los privados? Porque ¿para qué la vamos a entregar si es una empresa totalmente rentable? En este caso está empezando. Y yo creo que el Estado se reservará el derecho más adelante a abarcar más en la producción de litio, porque en la medida que vaya produciendo la explotación, la derivación en otras empresas subsidiarias respecto del litio, el Estado va a tener más posibilidades. Por ejemplo, en Bolivia hicieron una transacción importante entre empresas privadas de explotación con el Estado, y el Estado llegó a acuerdo perfectamente con empresas privadas y le significó un gran ingreso de fondos, teniendo el Estado la voz principal y teniendo la sartén por el mango, que es lo importante. Bien. Karin. Sí, presidente, ha sido una semana donde también materias de seguridad son parte de la agenda con preocupación. Conocimos ayer la noticia de algunos alcaldes que se han visto amenazados por su trabajo contra las mafias y la delincuencia en sus comunas. Por otra parte, también observando el show periodístico y la presencia exagerada del alcalde de la Florida en una acción que realiza, que es la de derribar viviendas, ¿cierto?, en las ampliaciones. Como si fuera esta una manera de enfrentar de manera correcta el narcotráfico. Es un tema de largo debate, pero importante asumir con la seriedad y la responsabilidad que corresponde. Desde el punto de vista de los medios de comunicación, pero principalmente de todos los actores y poderes que deben participar de este tema. Enfrentar la delincuencia como un derecho. con los esfuerzos por lo demás también que está haciendo este gobierno, que hay que decirlo, que ha tenido además dificultades para avanzar en torno a esta agenda, porque la misma derecha que todos los días le refriega que no se hace nada es la que se opone a avanzar, le niega los recursos, rechaza la reforma tributaria, rechazó el presupuesto el año 2022 cuando se estaba abordando. No obstante, presidente, este es un tema de importancia también para el Partido Comunista. ¿Qué significa hoy día que esto también sea una materia de política pública y que se aborde con la prioridad que corresponde y que se necesita además frente a un tema que es real y de lo cual la ciudadanía también está preocupada? Bueno, yo creo que primero una cosa, yo creo que los municipios deben participar en la guerra, así la vamos a llamar, contra la delincuencia. Pero no sé si es la fórmula del alcalde Carter, medio a lo Bolsonaro, que esto después puede tener consecuencias, porque esto de confiscarle o arrebatarle los recursos logrados ilícitamente por el narcotráfico tienen que ser objeto de una ley. La expropiación inmediata, por ejemplo, del narcotraficante, se inició el juicio y de inmediato la expropiación inmediata de los bienes, porque lo que ocurre es que resulta que son como familias, y uno lo ve en los carteles de narcotraficantes que después siguen los herederos con lo mismo que hacían el familiar que está preso, por ejemplo, y siguen incluso desde las cárceles dirigiendo esta actividad ilícita. Y el gobierno anunció el envío de un proyecto de ley que permite que los municipios participen, pero regulados por una ley, que le entrega mucho más herramientas, que entrega herramientas para la participación de la ciudadanía. Se anunció que este proyecto va a ingresar el próximo mes de abril y que ya se va a empezar a conocer en la Cámara de Diputados y a debatir en la Cámara de Diputados. Eso es muy razonable, y yo creo que era un anhelo de hace mucho tiempo que se planteaba en la Cámara de Diputados, sobre todo por nuestra bancada, pero que ahora de alguna manera se va a hacer realidad. Yo creo que eso va a ser muy importante, porque aquí lo que de repente aparece es que el gobierno no se preocupa del tema del narcotráfico, a pesar de que se han dado muchos golpes ya a importantes grupos de narcotraficantes. Pero lo que aparece es que lo que hace el alcalde Carter o no sé qué otro alcalde, eso es lo más significativo en la lucha contra la delincuencia. Pero la verdad es que eso no va a terminar con el narcotráfico, ¿no? Y yo no voy a decir que, bueno, podemos mirarlo incluso desde un punto de vista positivo, ya está bien. Pero ahí también hay derechos de las personas. ¿Cómo se va a ver que todas las personas que viven en una casa? Porque en la última acción que hizo el alcalde Carter apareció gente que decía que ellos podían ser familiares pero no tenían nada que ver con la actividad ilícita, que habían incluso declarado contra sus familiares. Entonces pueden pagar muchos justos por pecadores. Entonces yo creo que esta ley va a poner orden en cómo pueden los municipios, que es muy importante, junto a la ciudadanía y otros entes, otras organizaciones, llevar adelante una lucha, colaborar con la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Muy importante. Efectivamente es una situación, porque lo que pasa con esto de Carte, que es un caso, pero es exactamente copiado con lo que hacían con Lavín, que Lavín aparecía, había alguien que le robaba la billetera a alguien y aparecía en el lugar Lavín diciendo que él estaba haciendo la tarea de perseguir a los delincuentes. Es pasándose la misma técnica. Sí, claro, y también hay aspiraciones presidenciales, porque ya lo han puesto como un alcalde que podría ser presidente de Chile, entonces le da resultado la encuesta, la opinión pública, y como eso es tomado también por las matinales, etcétera, etcétera, claro. Sí. El efectismo en eso juega a favor de él. Toda una mañana en un canal de televisión, toda la mañana. Así que no es una cuestión de un ratito, no, toda la mañana en un canal de televisión. Así es. Patricio Palma. Sí, yo creo que obligadamente, presidente, tenemos que dar una mirada a la situación internacional. Semana también trajo muchas novedades en esta materia. Se realizó una visita del presidente del Partido Comunista y presidente de China, una visita de 3 días, en que finalmente dejó invitado también a una visita recíproca del presidente Putin de Rusia a China. Y por otro lado, nos enteramos de que el presidente Lula no iba a asistir a esta cumbre interamericana, precisamente porque estaba invitado también a una visita oficial a China. Es decir, observamos que China de alguna manera ha modificado la postura que ha tenido durante muchos meses de ser un observador no imparcial, pero no directamente activo en el conflicto que se desarrolla en Ucrania. Ha pasado a tener una postura más ofensiva, más explícita. Esta es una cuestión tremendamente importante porque estamos claros que aquí hay un enfrentamiento de grandes potencias, ese juego geoestratégico que existe, en el que nuestro continente es un acompañante, pero un acompañante importante. Entonces, ¿cómo está viendo usted el desarrollo de esta situación que ha terminado por llevar a Putin a plantear la entrega de armas nucleares tácticas a Bielorrusia? Bueno, antes que nos perdamos en el análisis de lo que está ocurriendo en China, en Rusia y en Ucrania, yo quería también poner de relieve lo que está pasando en Francia. Son ya muchos días de revuelta popular, ¿no? Y que no cesa. Y que es la lucha de los trabajadores y trabajadoras por la defensa de sus ingresos, por las pensiones. Porque Macron estableció un proyecto de ley que eleva la cantidad de años para poder jubilarse en 2 años. A mujeres y hombres, ¿no? Y sin ninguna compensación monetaria. Y lo que los trabajadores reclaman es, bueno, yo le voy a regalar 2 años a la empresa, al Estado, ¿y quién me compensa? No hay ningún alza de las pensiones. O sea, los hacen trabajar más, pero no hay un aumento de las pensiones como retribución a ese trabajo de más tiempo que deberán realizar. El Senado francés aprobó la reforma a contrapelo de la opinión popular, y Macron enseguida tenía que enviarla esto a la Cámara, como a la Cámara de Diputados acá más o menos, donde podría encontrar escollos para ser aprobada. Entonces lo que hizo fue hacer uso de unos decretos que le conferían un poder muy autoritario al general de Gaulle. Cuando dio un golpe de Estado en Francia para imponer la Quinta República, creo que es, después de la guerra con Argelia, o de las derrotas que empezó a tener Francia en Argelia, y que le daban un poder autoritario. Y Francia, que se dice ser uno de los países más democráticos, la cuna de la democracia en el mundo, resulta que empieza a gobernar con estos decretos que son absolutamente autoritarios. Entonces tira al canasto a la basura en la democracia en Francia, y todavía queda peor la participación popular, porque no le da ningún valor a la opinión de millones y millones de franceses, porque son protestas de millones. Se calcula que una de las propuestas alcanzó como 6 millones de participantes en el territorio francés. Y tiene prácticamente paralizado Francia, ¿no? Y que incluso ya de alguna manera la forma de enfrentar de manera represiva las manifestaciones sociales le ha llevado alguna reprimenda de parte de la Unión Europea que podría intensificarse, ¿no? Y yo quería entonces hacer valer este inmenso, como dijera, valentía del pueblo francés, los trabajadores y trabajadoras francesas, que son los que llevan adelante esta decidida campaña por defender sus derechos previsionales, ¿no? Como un derecho inalienable de los trabajadores y trabajadoras francesas. Lo quería dejar establecido así porque me ha parecido que es algo que no se toma mucho en cuenta en las discusiones sobre lo que pasa en otros lugares del mundo. Se habla mucho de Perú, que está bien, algunos hablan de Nicaragua, bueno, cada uno tiene su opinión, de Ecuador, que también hay conflicto social, pero de Europa, pareciera que Europa fuera un paraíso terrenal en que no existen estas cosas, pero existen. Y no solo en Francia, hay protestas en varios países a propósito de la guerra de Rusia y Ucrania. En varios países han habido grandes protestas por las alzas en los productos de primera necesidad, de los combustibles, del gas, ¿no? Que les ha sido impuesta esas alzas por las restricciones que le han puesto a la compra de gas, petróleo ruso, que es mucho más barato que el norteamericano que están comprando ahora. Y en relación a lo que preguntaba Patricio, que es muy importante, bueno, se está como definiendo, yo creo, un nuevo cuadro en el mundo. Y ya como que se está deshaciendo este poder omnímodo de una sola potencia económica militar dominante que interviene cuando quiere, donde se le ocurre, y que deja, bueno, un reguero de problemas, que se dice que toda esta guerra las ha hecho para imponer la democracia. En ninguna parte ha surgido la democracia. Son millones de muertos, muchas víctimas civiles, países devastados, el norte de África, Irak, Afganistán, Siria, Libia y otros países, y que sí, lo único que siguen es siendo más dependientes, teniendo unas sociedades totalmente desarticuladas y que no tienen idea un norte, ¿no? Eso es lo que ha dejado estas intervenciones norteamericanas y millones de migrantes, ¿sí?, de todas partes, y que son un problema que también concierne a Europa. Este encuentro de China con Rusia no es un apoyo de China a la guerra, ni a Rusia en la guerra, sino que es un apoyo mutuo para enfrentar la ofensiva norteamericana agresiva de sanciones y de creación de conflictos que se da contra todos los países, no solo contra Rusia, contra China, bueno, hay que decir América Latina, contra la India, incluso contra países europeos. Algo que le hace sombra a alguna empresa transnacional norteamericana, de inmediato recibe sanciones por cualquier motivo, y sobre todo aquellos que le compiten a Estados Unidos en el tema de los chips, de la cibernética y de otro tipo de avances tecnológicos y científicos. Entonces, como digo, pero ese mundo actual se está desmoronando y está abriendo paso a un mundo multipolar, en que Estados Unidos se encuentra con una potencia de iguales características económicas. O sea, ya no tiene la primacía económica Estados Unidos, la tiene ya China, y se encuentra con dos potencias militares de mucho peso, que tienen que hacer pensar muy bien a Estados Unidos de meterse en una conflagración, ¿no? Porque es evidente que estamos en tierra movediza, peligro de conflagración nuclear. Esto del traslado de una parte del potencial atómico de Bielorrusia, de armas tácticas, es respuesta a la instalación de armas tácticas nucleares de Estados Unidos en todas las fronteras de Rusia y en casi todos los países cercanos a China. Entonces son respuestas a movimientos tácticos que tienen que ver con la finalidad estratégica de que se imponga o este mundo unipolar o un mundo multipolar. El viaje de Lula a China era muy importante porque permite fortalecer también el BRICS, que es esta asociación entre China, la India, Brasil y Sudáfrica hasta ahora, pero que hay varios países, hasta una veintena más o menos, que quieren ingresar también al BRICS, que es otro polo de desarrollo económico muy importante y que ha ido acrecentándose y fortaleciéndose, y que Estados Unidos también lo ve como una gran amenaza. Entonces creo que el mundo aquí tiene que optar: o acepta este mundo unipolar que se mantenga y toda esta campaña de provocaciones y de sanciones, o va hacia un mundo en que exista la colaboración entre las potencias, entre todos los países, para buscar cómo favorecer el desarrollo de la raza humana, que en el fondo es lo que creo que todos deseamos. Yo diría eso como respuesta a Patricio. Presidente, antes que el tiempo se nos va, y como se nos va el tiempo, tenemos que hacerle... Yo abrí el programa haciendo mención a un hecho que ocurrió esta madrugada en Quilpué, una carabinera asesinada por grupos delictuales que asaltaban una casa. Es realmente grave, porque efectivamente los carabineros tienen que acudir y, claro, son recibidos hoy día a balazo en algunos lugares. ¿Cómo siente el Partido Comunista esta situación? Porque es un hecho que pone en tensión a la sociedad cuando a las policías la delincuencia comienza a enfrentarla a balazos. Claro, y de ahí hay también un paso a la infiltración en las fuerzas policiales, sobre todo de los grupos de narcotraficantes, que es un peligro, porque así empieza en otros países. O sea, atacando, o sea, amedrentando, y luego el siguiente paso es comprar voluntades bajo amenaza y también bajo el uso de prebenda. Es grave, yo creo que es muy grave. Hay que condenarlo con toda la fuerza y ver cómo se puede legislar más rápidamente la implementación de las leyes que entreguen más herramientas al gobierno y también a estas instituciones, dentro del marco del respeto a los derechos humanos, que siempre debe prevalecer, más capacidad de enfrentar a estos grupos y desarticularlos. Claro, esto que ocurrió en Quilpué también se une a otro hecho en la semana que no se me quedó un poco atrás, y esta increíble ataque de la diputada Cordero a la senadora Campillay, una cosa increíble realmente. Creo que no podemos menos que manifestar nuestra solidaridad con la senadora y repudiar absolutamente a esta diputada, que no tiene empacho en repetir lo mismo y no disculparse ni estos personajes que son los que están a la cabeza o han estado a la cabeza del rechazo a la reforma constitucional o al rechazo de reformas importantes, y que también están en el rechazo de los proyectos del gobierno para mejorar la capacidad del Estado para enfrentar la delincuencia. Yo creo que también deben hacernos pensar quiénes son los que están tras de estas causas tan despreciables. Esperemos que la Cámara de Diputados actúe con toda su capacidad para sancionar a esta diputada. Bueno, han llegado saludos. Pitusquén, Santa Juana, Quintero, Antofagasta, Iquique, Mendoza en Argentina, Cuarta Región, Suecia, Linares, Rancagua, Calama, Valle Alto en Salamanca, Winnipeg en Canadá, Loaranguis, Los Coches, Brandenburgo en Alemania, Puente Uno en Concepción, Temuco, Recoleta, San Bernardo, Granero, Wynn, Pudahuel, Macul, Rengo, Pudahuel Sur, Puente Alto, Colina, Canberra, Australia, Costa Rica, Nicaragua, Ovalle, Providencia, Curacautín, Constitución, Conchalí, San Joaquín, San Antonio, Villa Alemana, San Fernando, Cabildo, La Serena, El Monte. Han llegado saludos de muchos lugares. Y por supuesto se lo agradecemos a nuestros auditores que estén en la sintonía de Nuevo Mundo. Algo que se les haya quedado en el tintero, sino para despedir el programa. ¿No? ¿Se les quedó nada en el tintero? ¿No? No. Entonces despedimos el programa y le agradecemos al presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, que haya estado con nosotros como lo hace cada semana, incluso haciendo sacrificios con su salud, que me parecen que son, hay que cuidarla, porque yo creo que mucha gente lo echa de menos ya en la grilla más activa, presidente, ¿eh? Empiezan a preguntar, ¿y cuándo lo vemos por ahí por La Moneda? Dice. Bueno, a nuestros auditores les agradecemos que hayan estado en la sintonía de Nuevo Mundo, y por supuesto los que nos escriben y saludan. Se agregó, lo leí, Chillán, el acelerar el monte Chillán. Le agradecemos que estén en la sintonía y por supuesto el próximo domingo en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción. Hasta la próxima. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.